CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Como bien decían nuestros compañeros, hoy vamos a ir hasta menos cuarto, porque un poquito menos, porque los compañeros de Mañana Radio tienen una entrevista prevista para esa hora. Así que arrancamos, si a ustedes les parece, con lo que fue la cobertura que hacíamos allí en la NEP, en el Codicen, ahí en la Avenida Libertador, de la conferencia de prensa de los consejeros Julián Mazzoni y Daisy Iglesias, consejeros en representación en los docentes. El tema es la rendición de cuentas, más allá de que también se habló del tema de la alimentación a nivel de los centros de estudio, sobre todo porque Mazzoni había hecho alguna declaración en Paysandú y se le pidió un poco que clarificara un poquito más lo que había querido decir en relación a que las cifras que se manejan de unos 7.300 estudiantes que están siendo cubiertos por comedores escolares queda corta a la hora de la revisión que, por ejemplo, se hace al conversar con los profesores, que dicen, bueno, hay gente que no va a esos comedores, que no está dentro de esos 7.300 y pico, pero que también tienen problemas de alimentación y que, bueno, algunas veces los profesores se juntan y hacen una vaquita y ponen para la comida de esos estudiantes. Otras veces van y comen en la olla popular que puede quedar cercana al centro de estudio. Bueno, son situaciones que ellos vislumbran, ven y que hablan de que la cifra es aún mayor a la que se maneja por parte de las autoridades de ANEP. Respecto al tema de rendición de cuentas, ellos terminaban apoyando la rendición de cuentas, el pedido de presupuesto que Robert Silva presentó ante Graciela Bianchi. Más allá de que lo consideran también insuficiente, el tema es que allí hubo sí una negociación entre la ANEP y los sindicatos, la Comunidad de Sindicatos de la Educación, en donde algunos de los parámetros que consideraban era importante impulsar se alcanzaron. En cambio, en la que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas para la ANEP, que además es 19 millones de dólares menor a la que presenta el propio Codicen, bueno, la que presenta el Ministerio de Economía, la que presentó Azucena Arbeleche, muchas de las cosas que se negociaron por parte de la ANEP no están. Entonces es una rendición de cuentas o un presupuesto peor que el que presenta ANEP. Igual el que con el que van a trabajar seguramente va a ser el Ministerio de Economía. Digo seguramente porque ya no es la primera vez que ANEP presenta un presupuesto aparte. Y en realidad no es considerado. Sí, a veces se logra en la redirección de dinero que se tengan en cuenta algunos de los aspectos que se están solicitando y que algunas cosas que no vinieron originalmente en el proyecto del Ministerio de Economía, sobre todo de recursos económicos, puedan llegar a solventarse. Reitero, con aquello de que le quitan de a alguien para ponerle a otro. Lo mismo puede pasar con la Universidad de la República. Marcábamos nosotros que allí se ha generado cierta discrepancia respecto, por ejemplo, al tema en presupuesto en sí, no solamente para la ciencia y la tecnología, sino también para la propia Universidad de la República. Nosotros habíamos hablado con Rodrigo Arini y nos decía que, por ejemplo, hay una carrera en la Facultad de Comunicaciones e Información, de Ciencia de la Comunicación e Información, que tiene que ver con la parte de sonido y que no se ha podido llevar adelante porque no tienen el presupuesto para la contratación de profesores, la carga horaria, el tema también de los lugares. Bueno, en ese sentido hay realidades que de alguna forma van a tener que ser atendidas. Ni que hablar de la intención de desarrollo en el interior, en donde, a ver, hay algunas lecturas que me parece que se hacen demasiado estáticas. Por ejemplo, la que hace el diputado Conrado Rodríguez, cuando marca que, bueno, el presupuesto de la universidad, si tenemos en cuenta a cuánto estaba el dólar en un momento, en aquellos años, termina reforzando a la Casa de Estudios Superiores de mejor forma, por eso se puede quitar el aditivo que se da en torno al tema de Fondo de Solidaridad, sin tener que, de alguna manera, hacer otro esfuerzo económico a través de rentas generales, que es lo que está pidiendo, sí, Jorge Gandini, lo que está pidiendo Sebastián Andújar del Partido Nacional, lo que está pidiendo el sector ciudadano a través de Arián Peña. ¿Por qué digo que es muy estática? Porque ustedes, cuando comparan los números y el dólar que hay en un tiempo y en otro, también tienen que comparar lo que es la Casa de Estudios Superiores, lo que es la universidad. La Universidad de la República no se quedó quieta, no tiene la misma cantidad de cursos que tenía en aquel tiempo, su presencia en el interior no es la misma que tiene ahora, es decir, ha aumentado. En lo que tiene que ver también a la situación que se plantea desde el punto de vista de la realidad de impacto económico, en referencia justamente a ese a esa descentralización, debe también tenerse en cuenta. Yo no me canso de escuchar a parlamentarios de todos los partidos, entre ellos diputados del Partido Colorado por Soriano, por ejemplo, Melassi, marcando la necesidad que en Soriano también haya presencia de la Universidad de la República. Y cada uno quiere su presencia, y en Paysandú se está intentando desarrollar y hay plata para la intendencia para que haga el edificio, pero como dijo Rodrigo Arín, ese edificio hay que llenarlo de conocimiento y para eso también tenés que tener presupuesto para ese campus universitario. Una mayor presencia en el departamento de Salto. Hay un trabajo, además, porque muchas veces se dice, bueno, pero lo que pasa es que la universidad quiere ponerle palos a la, en la rueda de este gobierno. No es verdad, porque este gobierno consiguió lo que no consiguió el Frente Amplio. Por ejemplo, instalar un IMAE, un Instituto de Medicina Altamente Especializado, cardiológico en Tacuarembó, con la ayuda de la Universidad de la República. Y no lo dije yo, lo dijo el Ministerio de Salud Pública, lo dijo ACE. Lo dijeron los diputados, entre ellos los de Cabildo Abierto, que eran los que estaban impulsando este proyecto. Por lo tanto, si hay IMAE en el departamento de Tacuarembó cardiológico, es gracias a que la Universidad de la República participa del mismo. Lo mismo pasa con lo que decíamos en Paysandú, donde la intendencia de Paysandú es de Nicolás Olivera, que es el Partido Nacional. Entonces, no condice o no coincide algunas críticas que sobre todo se hacen en las redes sociales en referencia a cómo que la universidad le pone palo a la rueda cuando ha avanzado en algunos temas con este gobierno que no había avanzado con el gobierno anterior. Pero insisto, la Universidad de la República no se la puede ver con algo estático. Tiene más carrera, aumentó, dijo Rodrigo Arín, la cantidad de alumnos en la universidad, es decir, la matrícula universitaria ha crecido, no la misma que... Y entonces para todo eso se necesita más dinero. Entonces no se puede comparar con años anteriores. Ojo que Arín también, y muchos han dicho que no están de acuerdo o preferirían que se saque ese aditivo al Fondo de Solidaridad. Lo que dicen es que si se saca ese aditivo tienen que recibir los dineros que pierden, que son de alrededor de 13 millones de dólares al año, de otro lugar, de rentas generales. Es lo que dicen la mayoría de legisladores, creo que el único que hasta ahora no ha manifestado lo mismo es el diputado colorado Conrado Rodríguez. Pero vamos a escuchar parte de lo que era la conferencia de prensa de Daisy Iglesias y Julián Mazzoni sobre la rendición de cuentas de la ANEP, sobre las diferencias con respecto al tema del equipo económico y sobre los problemas de alimentación de los estudiantes. Así lo hablaba Julián Mazzoni y Daisy Iglesias. Cifra. En realidad la cifra que se plantea es 7.300 y pico de estudiantes de educación media que son atendidos a través de los comedores de primaria. Pero esa es la cifra de los que están atendidos en esa situación. Pero hay otros problemas que no están contemplados ahí, que tienen que ver con la posibilidad de meriendas, que están siendo meriendas o desayunos que están siendo atendidos por las instituciones a través de diferentes formas. Señalamos que hubo unos 20 millones de pesos que puso la Dirección General de Secundaria para atender esa situación en los liceos y hemos sabido también de situaciones similares en en UTU. Por lo tanto, la cifra de 7.300, yo no recuerdo exactamente, 7.300 y pico, es insuficiente. Hay mucho más problemas que eso y además uno en la recorrida lo conversa. Las soluciones, bueno, van por esos 20 millones, van por compañeros nuestros que hacen un esfuerzo, consiguen colaboración en el barrio, todo ese tipo de cosas que en realidad en este momento no podemos cuantificar. Sí, la pregunta que yo haría en relación a los 30 millones de dólares que daría el Ministerio de Economía y Finanzas, pero en relación a lo que ustedes están pidiendo, es decir, más allá de que obviamente hay una presentación de una rendición de cuentas por parte del CODICEN, hay una establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la base de la discusión a nivel parlamentario. ¿Qué es lo que avizoran justamente en esa discusión y qué es lo que puede pasar si en caso de que se apruebe tal como está? Es un mecanismo tan complejo, estimado periodista. Te voy a decir una cosa. En el proyecto de rendición de cuentas del Ejecutivo no está la totalidad del preacuerdo que los sindicatos tienen a estudiar. Está una parte de ello. Porque la otra parte viene o vendría, si los sindicatos lo consideran, por decreto del Ejecutivo. El Ejecutivo en su mensaje consideró solo el 2x9, el 2.9%, que ellos señalan es el valor que deberían dar. El resto, lo que completa el 5.7, viene por decreto del Ejecutivo. Indudablemente, si tú nos preguntas si es suficiente y no es suficiente. De la misma manera que yo comencé diciendo que acá no hay aumento de sueldo. Acá hay recuperación de lo perdido. Y suficiente no es, fíjate tú, solo que en auxiliares se piensa para toda la NEP, eso es una cosa en la que yo insistí, del pasaje de 30 a 40 horas, pero no hay creación de cargos y hay pasaje de 30 a 40 de 800. Y nosotros tenemos 2.000 auxiliares con 30 horas. Entonces, ¿este proyecto es suficiente? No es suficiente. Los colegas y compañeros desde el campo sindical y gremial han hecho denodados esfuerzos para que esto sea lo mejor posible en una coyuntura muy compleja y han obtenido algunos saltos cualitativos en números. Pero si da conformidad a totalidad, no la da. Hay un proyecto presentado por mí que tiene que ver con la ampliación de las escuelas de aprender de requerimiento prioritario, porque son necesarias más escuelas a aprender en todo el país, que ni siquiera fue considerado. Con eso te doy una pista sobre la suficiencia de los planteos. Sobre, digamos, la tramitación en el Parlamento tiene que ver con acuerdos políticos y demás. Nosotros lo vamos a seguir con atención. Si hay condiciones para que a través de la reasignación de recursos, lo que plantea la ANEP sea considerado. Como ya dijimos, esto, como ya señalaba la compañera, esto nosotros lo consideramos aún insuficiente, pero bueno, en la perspectiva de avanzar, terminamos acompañando las propuestas, que tenemos que decir que, en realidad, cuando llegó al Consejo Directivo Central, ya había sido acordada previamente con el presidente y los otros dos consejeros que fueron designados por el Poder Ejecutivo. Y nosotros ahí recién empezamos a participar en la discusión y a hacer algunos planteos, algunos de los cuales fueron aceptados y otros no, pero en un clima interno del CODICEN donde nosotros tratamos de avanzar lo más posible y en algunos casos tuvimos algunas opiniones favorables, pero muchas de las cosas que planteamos quedaron por el campo. Pero yo deseo hacer una aclaración, si ustedes me permiten, sobre una información que circuló mucho en el fin de semana y generó una enorme zozobra a los colegas de la ANEP y se vinculaba a las licencias médicas. El Poder Ejecutivo introdujo en disposiciones generales, artículo 13 al artículo 18, una disposición por la cual modifica el sistema de licencia de los funcionarios públicos. Esa modificación es para la administración central, no es para los entes autónomos. El hecho de que no sea para la ANEP no opaca el problema que genera. Yo le decía a mis colegas, y es compartido por Julián, que cuando estás más débil, cuando más precisas, te llegan dos castigos. Uno es que los tres primeros días no se te van a pagar, y el otro es que el resto de tu enfermedad se te va a pagar al 75% del salario. Esto está planteado para la Administración Central, pero no por ello es menos grave. Pero además de no ser grave, aclaro a todos mis colegas de la ANEP que en la misma rendición hay una recomendación por la cual, si esto se aprobara a nivel del Parlamento en rendición de cuentas, no la ANEP, todos los entes autónomos son convocados a ver las modificaciones que se hayan introducido y ver si las aceptan en sus campos de acción. Por tanto, dicho en buen romance, de aprobarse en rendición para la Administración Central, posteriormente todos los entes estarían discutiendo cómo llevar esas modificaciones a la interna de sus campos laborales. Para ir adelantando, por los datos que tenemos, la idea es aprobar en esta línea cambios vinculados justamente al tema de las licencias médicas en el ámbito de los trabajadores públicos, pero con modificaciones respecto a lo que el Poder Ejecutivo entregó. Esto a partir de algunas declaraciones, no solamente de legisladores de la oposición, sino también del oficialismo, y cuando hablan los legisladores del oficialismo, sumados a los de la oposición, hacen que se vislumbre que puede haber cambios. Reitero, la idea no es aprobarlo tal como vino del Ministerio de Economía. Seguimos. Son como el caballito batalla de la ANEP y del gobierno. Si ustedes están de acuerdo con que sería una solución, considerando que presentaron la ampliación de otros centros como Aprender y no fueron. Los centros despídenla, porque se lleva gran parte de lo que va a hacer el Poder Ejecutivo. Públicamente se sabe que nosotros no pensamos que vaya por ahí la transformación educativa. Primero, se sabe que nosotros votamos en contra del marco curricular nacional y que rechazamos también la forma en que se procesó el documento. Hubo 28 personas que elaboraron el documento. Para nosotros la metodología es... Y después ese documento acabado se presentó primero al CODICEN y después a consideración de las de los asesores legales del CODICEN, de cada una de las direcciones, que son las asambleas técnico-docentes de cada uno de los subsistemas. Para nosotros el proceso va en el otro sentido, requiere un tiempo de participación, de consideración por parte de los colectivos, y sin ese acuerdo es muy difícil que se logre la transformación que se plantea. También lo otro que señalamos siempre es que justamente la estructura que tiene la educación pública en este momento limita de manera importante la posibilidad de considerar transformaciones a largo plazo. Los 5 años de un gobierno no alcanzan para un proceso profundo que incorpore la opinión de la ciudadanía en su conjunto, que se puede dar a través del Congreso Nacional de Educación, y después el procesamiento por parte de los docentes en sus asambleas nacionales técnicos docentes, y eso hace primero por su, en las asambleas por centro. Este es un proceso largo y por lo tanto siempre hemos reivindicado el tema de la autonomía como la verdadera posibilidad para hacer una transformación educativa que realmente tiene que tener décadas. Recordamos que en este momento secundaria, UTU y formación docente y primaria tienen acuerdos que se fueron construyendo trabajosamente en el intercambio de los docentes con las diferentes autoridades, y que esto viene, digamos, este proyecto viene de alguna manera a cortar con esa posibilidad, que son procesos de permanente transformación. Nosotros no negamos la necesidad de ninguna manera de que hay que obtener avances en materia educativa y que algunos de los problemas que están planteados es difícil solucionar. Pero lo que sí decimos es que este es un proceso continuo que tiene que ir mucho más allá de los 5 años que dura un gobierno. Y esto requiere autonomía. 4 a 5 millones de dólares en los 49, lo que lleva el Espínola. Pero debo decirte que los centros Espínola, que tienen las características, bueno, que el compañero detalló, no es lo que a mí más me preocupa en cuanto a transformaciones administrativas y de gestión. Me preocupa muchísimo, y dejé constancia junto con el colega, el artículo 7, los gastos asociados a la extensión de tiempo pedagógico en centros urbanos de primaria más vulnerables, que en el 2023 totalizaría unos 57 millones de pesos, 58, y en el 2024 un gasto de 149 millones de pesos, y que cuando uno dice extensión pedagógica piensa en las escuelas de tiempo completo o tiempo extendido. No, quítense eso de la cabeza. Una de las cuestiones expresas es que es para contratar ONG a contraturno, y eso no me parece adecuado. Y esto fue explicitado, es un contrato con otros organismos para que en el contraturno del estudiante lo atiendan. Hubiéramos preferido, y así dejamos constancia, que estos 58 millones de pesos y estos 149 millones de pesos fueran destinados a las instituciones de la ANEP y no a financiamientos externos. ¿Y qué argumento le dieron ellos cuando, me imagino, plantearon esas inquietudes? Bueno, ¿por qué eligen las ONGs para...? Yo no sé si esta información que te estoy dando está generalizada, porque yo la obtuve y cuando la planteé en sesión hubo algún consejero, que no fue precisamente Julián, que se sorprendió, porque está expresado de una manera muy genérica que te da lugar a diversas interpretaciones. La discusión que hubo aquí, me hago cargo, de la cual yo tengo información, es que para financiamiento de ONG en contraturno. Y eso lo hallo mucho más delicado que los centros Espínola, que son un modelo de extensión horaria, que tienen una organización distinta. Lo que sí pedimos respecto al Espínola, y dejamos constancia, y yo creo que se haya votado, Julián, es que la evaluación de los Espínola se realice en reunión bipartita con los sindicatos, porque no hay cosa mejor que sentarse los que tienen matices para que surja algo que sea relativamente positivo y equilibrado. Entonces, eso sí, tuvimos una iniciativa de que la evaluación de los Espínola no quede exclusivamente en los ámbitos endogámicos, que también se dé lugar para oír otras opiniones, que tal vez algunas sean contrarias, otras planteen algunas correcciones y otras planteen algunos problemas que aún los mejores defensores de los Espínola tengan que solucionar. Entrando en la parte final, porque como ustedes saben, en algunos minutos ya va a haber una nota que va a estar realizando nuestros compañeros de Mañana de Radio en relación al tema de rendición de cuentas, que hay una serie de novedades en torno a lo que podíamos ser el día previo al puntapié inicial que va a dar mañana Azucena Arbeleche cuando a las 10 de la mañana se haga presente en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda que se estará reuniendo 15 minutos antes para estar estableciendo el régimen de trabajo, que ya les digo que va a ser el mismo, recibiendo a los organismos públicos de lunes a jueves y los días viernes a las delegaciones sindicales y asociaciones. Esto claramente no va a cambiar. Es más, tengo entendido que ya este viernes, si hay asociaciones previstas y anotadas, van a estar siendo recibidas. El día jueves va a estar el Ministerio de Defensa, el ministro Javier García. Es decir, el próximo jueves va a estar el ministro Javier García y se está cerrando la participación también de algún ente público. Pero también hay algunas reuniones hoy, decíamos. Está la reunión del Frente Amplio, bancada del Frente Amplio, con Fernando Pereira por el tema rendición de cuentas a partir de las 10 de la mañana en la Sala Valle. Al lado de la Sala Rivera, a las 11 de la mañana, se reúne la bancada que integran los legisladores multicolores de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, con COFE, con la Confederación de Funcionarios de Estado, con COFE, con donde ya solucionaron el tema de la recuperación salarial, pero quedan otros temas, por ejemplo, lo vinculado a la cantidad de trabajadores que han pedido de alguna forma el ingreso para poder llenar las vacantes. Ese es un tema que queda pendiente y que hoy COFE va a estar tratando con los legisladores del oficialismo dentro de las comisiones de presupuesto integradas con Hacienda. Y por otra parte, también en lo que tiene que ver a la Cámara de Diputados, hoy a las 4 de la tarde le va a dar ingreso formal a la rendición de cuentas para que mañana se pueda conformar la comisión. Eso es un mero trámite, el darle ingreso en la jornada de hoy a esto. Pero también la Cámara de Diputados, a partir de las 4 de la tarde de hoy, va a estar dando cuenta del retiro compulsivo de personas en situación de calle que tengan problemas de adicciones o de salud mental. Proyecto presentado por Martín Lema, Ministerio de Desarrollo Social, y que ustedes saben estaba en la Comisión de Salud. Se aprobó en la Comisión de Constitución, perdón. Se aprobó en la Comisión de Constitución y Legislación y hoy va al Pleno. Igual sería primera Cámara, todavía tiene que ir al Senado, pero lo quieren sacar hoy porque después seguramente todo lo que se va a ir desarrollando tiene que ver con la rendición de cuentas. Y a partir de esa situación, el planteo pasa por allí, no pasa por la situación que de alguna forma se da en ese sentido. Creo que todavía seguimos nosotros desde aquí. Vamos a ir a nota con el director de calle del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Cunha. El director de calle, Gabriel Cunha, estuvo hablando del tema del frío polar, de lo que han sido los programas, de algunos intentos de recuperación del tema. El plan invierno, hasta ahora, consideramos que está teniendo un muy buen alcance desde el punto de vista de la cantidad de plazas disponibles. Está todo dentro de lo que habíamos previsto. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a tener un total de 4.215 plazas disponibles en total. Al día de hoy estamos promediando la atención diaria en unas 3.900, así que estamos, desde el punto de vista de la capacidad de respuesta, venimos teniendo un buen margen y lo que nos hace continuar el otro trabajo que tenemos que llevar adelante, que además de brindar cobijo en el invierno, tenemos que poder poner la mirada un poco más allá y continuar trabajando en proyectos que permitan que las personas puedan el día de mañana salir de la situación. ¿El seguimiento es honorario o hay un convenio y un pago por esta labor que hace la organización? Bueno, el seguimiento va a ser a cargo de la organización. Este convenio por parte del Ministerio, el apoyo que prevé es el de el comodato de los módulos que ya mencionamos, pero no se prevé ninguna erogación por parte del Ministerio. Cunha, volviendo al tema de situación de calle, ¿hay notado mucha diferencia entre interior y Montevideo y han tenido que cambiar o ajustar alguna de las medidas? Bueno, el éxito del plan invierno es tener capacidad de ajustar todo el tiempo, primero la cantidad de plazas y también las modalidades de atención. La verdad está dentro de lo que habíamos previsto y ya les digo, tenemos capacidad de respuesta que podemos activar cuando sea necesario. Desde el punto de vista de los objetivos que nos trazamos, hemos logrado hasta ahora que ninguna persona que golpee la puerta de un centro, ya sea en Montevideo o en el interior, quede en situación de calle. Eso para nosotros es fundamental. Y a nivel del interior del país estamos teniendo lo que consideramos un plan invierno muy exitoso porque hay una excelente coordinación a través de los SECODE departamentales y hay un nivel de cobertura muy amplio. Cunha, ¿qué pasa con los servicios de 24 horas y con la gente que está en situación de calle en jornadas particularmente como las anteriores que fueron extremas? Le pregunto porque, por ejemplo, acá hay un centro en la calle Barrio Zamorín donde la gente está desde las 3, 4 de la tarde, gente mayor que se ve que no puede estar en otro lado. ¿Hay una previsión para ese tipo de casos? Bueno, ahí este tipo de proyectos muestran que nuestra intención es poder hacer una diferenciación entre lo que son los dispositivos de emergencia. Para nosotros los refugios nocturnos tienen que convertirse en dispositivos únicamente de emergencia y poder generar un montón de otras respuestas que permitan tener ya una vida más sostenida y un nivel de estabilidad mayor para poder empezar a trabajar en otras dimensiones de la vida de las personas. En esa línea, hemos tenido durante lo que son las emergencias climatológicas la apertura de los centros nocturnos 24 horas, pero además tenemos una gran gama de dispositivos 24 horas para poder dar cobijo a las personas que así lo necesitan. ¿Qué es el programa Viviendas con Apoyo? ¿Qué evaluación se hace hasta el momento? Bueno, consideramos que es un muy buen programa, es una de las líneas que hay que fortalecer. Recién terminamos de tener una visita de consultoras españolas que trabajan en lo que es la modalidad de Housing First y Housing Debt en otros países del mundo, y la verdad que cuando vieron el modelo de atención que tenemos acá en Uruguay se fueron bastante sorprendidos, porque no solamente hablamos de poder fortalecer lo que es el programa de Viviendas con Apoyo, sino que queremos generar un sistema integral de atención que permita amoldarse a las realidades de cada una de las personas. Con respecto al programa de Viviendas con Apoyo, puntualmente por la consulta, ha sido un programa en el que hicimos una gran apuesta. Hoy tenemos 269 personas que están viviendo en esta modalidad. Tenemos cerca de las 290 plazas disponibles y consideramos que es un programa que hay que fortalecer y continuar yendo en esa línea, porque en la línea también, valga la redundancia de lo que veníamos hablando recién, no es importante solamente dar cobijo, porque hay una realidad con techo y comida, tú no sacas a las personas que están en situación de calle. Tenemos que poder, en base a poder atender la emergencia, posterior comenzar a trabajar otras dimensiones de la vida de las personas para que tengan realmente la oportunidad de salir de esa situación. ¿En qué medida se da la autogestión? ¿En Viviendas con Apoyo puntualmente? Bueno, Viviendas con Apoyo tiene distintas modalidades de proyectos. Tenemos viviendas dispersas, donde personas dentro del convenio que tenemos con la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda, se les brinda un apartamento y ahí las personas están solas o de a dos y tienen un acompañamiento social periódico. Pero tenemos otras modalidades también, como hablábamos hoy más temprano del complejo habitacional que tenemos ahí en la Ruta 8 y Libia, donde ya es un proyecto colectivo, donde hay un equipo presente durante todo el tiempo. La realidad es que los proyectos son tan diversos como la cantidad de centros que tenemos y sobre todo las herramientas de intervención son tan diversas como la realidad de cada una de las personas que nos toca atender. Se determinara el estatuto jurídico de la frontera con el objeto de evitar cualquier desencuentro en políticas públicas en la frontera común y para favorecer las relaciones de vecindad existentes entre los dos países. Más de 60 años después, el 6 de mayo del 97, ambos estados, teniendo presente la experiencia recogida, las iniciativas de las poblaciones involucradas y procurando profundizar la integración, así como lograr el desarrollo conjunto de la frontera, decidieron actualizar las disposiciones del convenio de 1933 y suscribieron el ajuste complementario del convenio para la fijación del estatuto jurídico de la frontera entre Uruguay y Brasil. Este instrumento consagró el compromiso de promover la cooperación transfronteriza y facilitar acuerdos sobre el desarrollo regional, la mejora en infraestructuras y servicios públicos, salud pública, medio ambiente, circulación de personas y mercaderías, residencia, trabajo en zonas fronterizas, educación, en especial la enseñanza de los idiomas español y portugués, así como cultura y deporte. A partir de ese acuerdo y de otros instrumentos implementados, los gobiernos han autorizado el establecimiento de escuelas y o institutos binacionales fronterizos, profesionales y o técnicos en la zona de frontera común, tal como ha sido definida por el acuerdo sobre permiso de residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos con uruguayos y brasileños de 2002. Esto se aplica a la zona constituida por las siguientes localidades vinculadas: Chuy, 18 de julio, La Coronilla y Barra de Chuy, Chuy, Santa Victoria do Palmar, Balneario do Hermenegildo y Barra de Chuy, Río Branco, Yaguarón, Aceguá, Aceguá, Rivera, Santana do Libramento, Artigas, Cuaraí, Bella Unión, Barra de Cuaraí. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.